pasas por Sinclejo y quieres ser amable. Pregunta por Juancho Tobías, mi padre, el de la poeta Leila. Te dirán que fue muy bueno, a todos en su hotel recibía. El de la familia Tobías, el más conocido de la capital sucreña. Si llegabas a mediodía, un sancocho te ofrecía, y si en la noche una picada con papitas. De él aprendí que la amabilidad es un capital que jamás se olvida. ¿Cuántos poetas políticos que quisieron mejorar el mundo, y deportistas acogía sin cobrar en sus alcobas? Las del Hotel Panamericano, de todos sus hermanos, cuidaba. En las mañanas, sin anuncios, nos invitaba a salir de viaje, a comer chicharrón con yuca en el camino. Mi madre Loli a menudo no viajaba por cumplir sus horarios, los de un banco que nunca agradeció su entrega. En mi colegio fue el padre más asiduo de todos nosotros. Cuidaba de Diego, Juan, Samira y yo. Nunca tuvimos conflictos, si algo le pedíamos, nunca lo negaba. Un día mi padre se nos fue, como se va el sol, entre encendidos colores, una tarde domingo, y nos quedamos solos con mi madre, sin Juancho, el hombre más amable, el que todavía la ciudad de Sincelejo recuerda con cariño.